Atenas, el vuelo 420, destino al manicón. Por favor, abrochen sus cinturones, porque en unos minutos estaremos listos para volar. Manicomio, sin remedio. Ando en un viaje, pase lo que pase, primera clase. Si me hablaste, no agarré mensaje. No traje, traje, traje de mi estache, guache. Hacemos daño, vaya a ser que no se empache. Aunque el avión no baje, ando en el espacio. De aquí los guachos, satélites de los gabachos. Mi rima necesita medicina, porque tengo la rutina de causar adrenalina. Quemo la cocina con lo que tengo en el sartén, peor que gasolina y dinamita, güey, también. Estoy al 100 con la fuerza, güey, de un puto tren. Este es el viaje, güey, aquí se sabe quién es quién. Y traigo estilo que te corta como filo de navajas. Hay que saber jugar con tus barajas. Aviento el humo al viento pa' ponerme bien contento. Y me concentro y miro todo a juego lento. Andamos en un viaje, navegando bien despacio. Y no hay aterrizaje, vamos hasta el espacio. Nos vamos hasta el cielo, si puedo, sin poder ver el suelo. No tengas miedo, voy aquí en este vuelo, no cae pelo. Yo voy con rumbo, vida en otro mundo. Travel at the speed of light, llego en un segundo. Mastica un hongo, mira lo que pongo. Puros ilegales de la migra, si me escondo. Rompo todo lo que tienes en el fondo. Respiro hip hop, escupo rima cuando rompo. Estilo tonto, vengo lejos en avión. No te pongas en mi contra, soy la boca del león. Yo soy Mike Tyson, tú Michael Jackson. Yo quemo el micrófono, tú soplas saxofón. I'm on the sonic zone, you sound in monotone. You got that head change, yes, I'm fucking chronic blonde. Y vale más que vuela, soy de la vieja escuela. Yo tengo mucha gente, a ti ni quien te pela. Tremendo lírico, traspaso por tu espíritu. Derrito los micrófonos y audífonos, ridículo. Yo traigo la mierda pa' que apeste. Desde donde empiece, escupo como escupería silvestre. Listen, si hablan de mi casa no contesten. Mensaje, todavía andamos en el viaje. Navegando bien despacio y no hay aterrizaje. Vamos hasta el espacio, nos vamos hasta el cielo. Si puedo, sin poder ver el suelo. No tengas miedo, voy aquí en este vuelo. No andamos en un viaje. Navegando bien despacio y no hay aterrizaje. Vamos hasta el espacio, nos vamos hasta el cielo. Si puedo, sin poder ver el suelo. No tengas miedo, voy aquí en este vuelo. No caigas.